Y bueno, en concreto, nosotros seguimos trabajando con el proyecto, sin lugar a dudas, y con los funcionarios de la municipalidad, que es el área de la Secretaría de Economía, que estamos ligados por el proyecto en común. Bueno, hay este tipo de evaluación, que después de un año y medio se manifestaron, y la evaluación que dieron es una falta de consideración, un desinterés por completo por parte de la municipalidad. Más que eso, yo diría, es una política contraria a la que lleva adelante el gobierno nacional de Mauricio Macri, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y, por ende, el gobierno local que encabeza el intendente Héctor Gay, en la cual están aliados con una política determinada de la apertura indiscriminada de las importaciones. Sin lugar a dudas que este proyecto, que es sustituir importaciones, que es generar fuentes de trabajos, está asimétricamente las antípodas de la política que ellos están llevando adelante. Para nosotros el motivo real es este, porque realmente los argumentos y fundamentos técnicos presentados por los funcionarios de la municipalidad, por la Secretaría de Economía, son totalmente incongruentes, son falaces y no tienen ningún sentido en absoluto. Hay un desconocimiento total con todo lo trabajado y lo hecho estos años, en la cual el Estado argentino y la propia Municipalidad de Bahía Blanca, dentro del propio gobierno de ellos, ha estado presente en el desarrollo de todo este proyecto, en la cual es parte. Evidentemente, acá hay un discurso que se habla de generar trabajo y todo, pero todo relacionado con las inversiones y las inversiones extranjeras que puedan venir en la Argentina, que son para dar servicios, no para industrializar el país o para sustituir importaciones o para retroalimentar o para defender la producción nacional. Producto de ello es el cierre de pymes y de comercio que se está dando en el país y en Bahía Blanca también, cosa que el intendente parece que esto no lo llegara a ver, no lo quiere ver o realmente no les interesa, sin lugar a dudas. Sí, bueno, ayer teníamos la situación de y que se extiende, digamos, en el tiempo de una empresa servicios como, servicios integrales. Hoy tenemos la novedad de que cierra la fábrica de helado Vito. Tenemos esta situación. Nutregal, comercios que están cerrando en Bahía Blanca. ¿Sí? Y las dificultades que están atravesando muchísimas pymes en la ciudad, porque esto va comenzando, es una ola que va llegando y va abarcando a todos, la falta de actividad, la falta de poder adquisitivo, el incremento, la inflación que hay, los insumos, el alto costo del crédito, la falta de trabajo y la creciente desocupación que el gobierno nacional va creando con esta política económica de exclusión, ¿no? Sin lugar a dudas. Carlos, le vamos a tomar un minuto y medio Rados al informativo porque estamos arriba, pero quería pedirle si nos puede sintetizar cuáles son estos argumentos que le han dado desde la Secretaría de Economía de la Municipalidad para no acompañar en definitiva el proyecto CIAPYME. ¿Cómo no? De acuerdo. Sí, sí. Bueno, ¿cuáles son esos argumentos? Bueno, en principio, el lugar que lo considera muy distante de Bahía Blanca, está dentro del distrito de Bahía Blanca, el lugar me refiero a la zona de Cabildo, que inclusive ayuda a desarrollar la localidad de Cabildo y también Bahía Blanca, ya que está a 40 kilómetros dentro del propio distrito, como dijimos antes, ¿no? Ellos no lo ven posible ni viable. Ese lugar y ese predio está escriturado a nombre de la municipalidad con un fin determinado y está zonificado para la construcción del parque CIAPYME, del parque de insumos médicos. Eso es uno. Por otro lado, también un desconocimiento con respecto a que los empresarios, algunos tal vez de los que invertirían en el proyecto, hoy tienen cierto desaliento, producto de la política propia que ellos han generado, ¿no? Esto es un proyecto que es a muy largo plazo, dado que tenemos que hacer estudios de factibilidad, de estudios de impacto ambiental, la cual ellos se niegan a hacerlo, hoy se niegan a hacerlo, en la cual permitiría avanzar con el proyecto. Porque sin lugar a dudas que esta forma de política económica debe cambiar en el país, porque si no este país va a ser un país meramente agroexportador, un país, como se decía en otras épocas, un país factoría. ¿Sí? Nosotros, sin lugar a dudas, estos son uno de los argumentos la cual carecen totalmente de seriedad técnica por parte de estos funcionarios que tienen un desconocimiento total de la situación, y yo más te diría, no les interesa. no les interesa porque, vuelvo a repetir, está en las antípodas de la política que emana sus jefes. Carlos, le agradecemos el contacto, tenemos que ir a las noticias, pero vamos a retomarlo en la semana porque es un tema que nos interesa especialmente y queremos profundizar en esto. Sí, porque estamos hablando de... Sí. Y aparte está coartando la posibilidad del desarrollo y crecimiento de la zona de Cabildo que tanta actividad y trabajo necesita, ¿no?